Con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. Semino, ¿cómo le va? María Luján Batallán lo saluda. Un placer saludarla, ¿cómo está usted? Muy bien, buen día. Bueno, acá muchísimas consultas de la gente respecto de qué va a pasar, sobre todo con el dinero que ya han depositado, lo que capitalizaron en las AFJP. Sí, el primer aviso para quienes estuvieron dentro del sistema es que perdieron plata. Este es el primer dato, porque hoy los empresarios asimilan, los empresarios de las AFJP, refiero, asimilan el éxito de las AFJP porque dicen que fue bueno el sistema, que fue exitoso, porque ellos ganaron mucho, ganaron 11.500 millones de dólares en comisiones. Pero los que estuvieron ahí, los trabajadores, perdieron mucho también, el 17% no de lo capitalizado, sino del capital que pusieron. Es decir, al sistema ingresaron 36.500 millones de dólares en la década y hoy hay 30.000 millones de dólares. Así que, primer dato a tener en cuenta, porque hoy hablan de juicios y demás, y en realidad fue una muy mala inversión. Lo grave de esto es que el Estado tampoco ha sido creíble en Argentina, porque cuando los trabajadores aportan al Estado también le han saqueado su plata. Pero lo cierto que la AFJP fue un negocio de pocos, no fue un sistema de seguridad social, fracasó en el mundo, como usted correctamente lo señalaba. Y frente a esta realidad, me parece que ir a un sistema público nuevo que implique establecer la derogación de las leyes vigentes, de la 24.241 y la 24.463, es bastante más también que el proyecto que ayer hemos conocido y que en realidad no resuelve los problemas de fondo. Es decir, en principio usted me preguntaba sobre los recursos del sistema de FJP. Esos recursos van a ir, obviamente, al sistema público. Esos recursos no estaban individualizados como se lo suponía o como profesaban las AFJP, sino que estaban dentro de una masa que funcionaba algo así, para que lo entendamos en el vulgo, como los círculos cerrados para comprar, por ejemplo, un coche. Es decir, en ese círculo cerrado todos aportamos, todos pagamos una cuota determinada, pero no tenemos disponibilidad para sacar lo que pusimos en un momento dado. O sea, que queden claro que no quiere decir que porque pasen al sistema ahora estatal, cuando si la ley, recordemos que primero esto tiene que salir por ley aprobada desde el Congreso de la Nación. Sí, que merece una gran discusión, ¿no? Claro, desde ya que sí. Pero más allá de eso, no quiere decir que van a poder sacar la plata, que se van a quedar con la plata que capitalizaron de las AFJP hasta el momento, y se la van a entregar, van a decir, señor, venga, que va a cobrar. Claro, nunca, eso no nunca va a pasar. Lo pudieron hacer encima. ¿Y cómo? Que no es que, no solo, como correctamente usted lo señala, no lo van a poder hacer en el futuro, pero tampoco lo podían hacer antes. No, tampoco lo podían hacer antes, pero para que quede claro, porque muchas preguntas también que tenemos aquí es que, bueno, ¿me van a devolver ahora la plata? Claro. No. Para que seamos claros porque y contundentes, sí, supuesto, ¿no? En esto. Por eso yo creo que ir a un sistema público excede lo de este proyecto, porque implican varias cuestiones. Implica que el recurso de ese sistema sea indisponible, salvo para repartirlo dentro del sistema, ¿no es cierto? Claro. Y que a su vez este sistema contemple la situación de los nuevos jubilados y de los actuales, con las consiguientes características. Y esto no lo contiene el proyecto, sino que en el proyecto hay una mistura donde ratifica partes de la 24.463 con las cuales no se puede estar de acuerdo. Por ejemplo, el haber inicial en el futuro sistema público tiene que tener relación con el haber del trabajador activo. Esto, bueno, lo dicen los fallos, lo dice la Constitución. por lo cual no se puede tomar como base de cálculo en los 10 últimos años, como se viene haciendo. ¿Por qué? Porque los mejores años laborativos hoy son los intermedios, es decir, los cargos gerenciales no son a los 65 años, sino son a los 30 o a los 40. Así que tenemos que ir a lo que hoy rige en el mundo, que es buscar los 3 mejores años laborativos de la carrera de ese trabajador. Y así, bueno, una cantidad de reformas, pero esencialmente para no ser tedioso, creo que tenemos que contemplar ese haber de inicio, el 82% con una movilidad atada al salario, y la restitución de los aportes patronales para financiar el sistema. Esto implicaría 9.000 millones de pesos extras de ingresos por año, y obviamente, cuando hablaba de indisponibilidad de los recursos del sistema, esto implica a su vez un esquema de control de la sociedad civil sobre el sistema, que garantice y que tenga poder de veto sobre el manejo de esos fondos. Esto se puede hacer, hay experiencias en el mundo cercanas. En el Uruguay el Banco de Previsión Social tiene estas características, ¿no es cierto? Así que todo esto me parece que es lo que tiene que entrar a debate. Si no es así, será realmente una nueva experiencia frustrada para los trabajadores y los jubilados en Argentina. Claro, esto es para tener en cuenta. Otro de los puntos fundamentales y que también la gente se pregunta, en función de la movilidad y la ley que se aprobó, si esto tiene algo que ver. No se toca el tema de la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria que ya salió del Congreso, ¿eso se va a respetar a rajatabla? Sí, yo igual lo que creo, Mariano Juan, que ante esta instancia, ya las leyes, las recientes y las pasadas, hay que revisarlas absolutamente todas. Porque si, como pretende el proyecto, sigue vigente la 24.241, esto va a ser, la 24.241, aclaramos que es donde se origina el sistema de AFJP. Sí. Esto va a ser una fuente de juicios, de malos entendidos y demás. Y lo mismo pasa con la 24.463, la ley Cavallo, que rige el actual sistema. Me parece que si se reforma, el sistema tiene que ser integral. Si no, será una enmienda más, y ahí empezaremos a dudar sobre qué destinos se le darán a los recursos del sistema, ¿no es cierto? Ajá. Seminó, por otra parte estamos viendo que algunas AFJP están instando a sus afiliados para que presenten recursos de amparo para que no sean tocados sus ingresos a la AFJP. ¿Cómo ve esta situación y qué posibilidades tiene de que se le haga lugar este tipo de medida cautelar, como es el amparo? Son bastante caraduras, ¿no? Porque le han hecho perder a sus afiliados los dineros que señalábamos al principio, y ahora le dicen a su vez haga juicio. Me parece que lo primero que tendrían que hacer es compensar las pérdidas de sus afiliados con las comisiones que a mi criterio indebidamente se llevaron. Así que por otra parte, por lo que explicábamos, donde la cuenta no es indiferenciada, la posibilidad de juicio, y lo dicen muchos constitucionalistas en un sentido casi unánime, terminan siendo prácticamente nulas. Ahora, de todos modos, esto tiene que estar respaldado por una legislación que tiene que ser debatida y tiene que ser consensuada, ¿no? El punto fundamental es que para presentar un amparo de estas características no se cumplirían con ninguna de las tres reglas fundamentales, que son la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, bueno, el tema de la contracautela no, pero la verosimilitud en el derecho aquí no estaría, por lo tanto no me parece que se pueda hacer lugar, por lo menos que los jueces tengan que hacer lugar a los recursos de amparo que puedan llegar a interponer en el día de hoy, ¿no? No, igual si no queda bien legislado el nuevo sistema, como la industria del juicio en Argentina es una de las que más florece, demandas se pueden llegar a presentar, ¿no? Bueno, pero está bien, yo puedo presentar 2.000 amparos si quiero. Supuesto. Ahora, de ahí a que el juez me haga lugar, hay una gran diferencia. Tengo que reunir unos requisitos que si no los reúno, no me pueden hacer lugar. Yo creo que la etapa, la lamentable y terrible etapa de FJP está perimida, ¿no? Yo ayer le decía a un directivo que, bueno, nos encontramos en un programa, le decía que las FJP han entrado en el pasado los argentinos ya, ¿no? Es decir, ahora esto no quiere decir que lo que venga sea bueno si no se lo hace bien, ¿no? No, desde ya, esto es fundamental. El Estado va a tener una vez por todas que ponerse los pantalones, y en esta puesta de pantalones tiene que ver con el cuidar. Y recién, yo hacía un comentario respecto de la intangibilidad. Ahora, justamente lo que prevé la ley es que, se dicte la intangibilidad de los aportes que se hagan. Yo realmente, después de la experiencia vivida con los depósitos y la ley de intangibilidad de los depósitos, y después decía, nos acostaron al día siguiente, y fueron y nos tomaron el dinero nuestro de los bancos, digo, tengamos en cuenta que no es muy creíble ya. No, por ¿no? eso, más que intangibilidad, creo que lo que hace falta es control social con poder de veto, ¿no? Claro, entonces me parece que es fundamental lo que usted dice, control social y el poder de veto que tiene que tener este control social. Pero para que queden claro, o sea, a partir de este momento, que cada vez que se aporte, en el caso que salga la ley, reiteramos, cada vez que se aporte va a ser dentro del marco del Estado, no le van a cobrar comisión, porque el Estado no le va a cobrar comisión como se hacía con las AFJP, que cobran el 2,5 algunas otras, creo. Llegaron a más del 35% en un momento. Claro, entonces esto es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Así es. Bueno, Semino, ¿algo más para agregar para que la gente se quede tranquila? Porque no quiero que la gente se altere, porque se lee tanta nota periodística, qué va a pasar y demás. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con aquellos que estaban en ese momento clave, que ya habían cumplido los 65 años con el comienzo del trámite jubilatorio y lo estaban haciendo a través de una FJP a la que habían aportado? No, se van a jubilar, bueno, conforme la ley vigente, es decir, con el promedio de los últimos 10 años, pero tienen la opción, y esto depende cómo quede estructurado el proyecto, a tomar lo que serían los mejores años de capitalización que han tenido en su pasado como aportante, ¿no es cierto? Así que yo creo que no va a haber grandes problemas, pero insisto, lo que hay que hacer es que el proyecto se convierta en un sistema que sea coherente, razonable, perdurable, sustentable, controlable, y que por otra parte salga por consenso, no por votación. Es decir, que las fuerzas políticas consensúen, inclusive con las fuerzas sociales, para que el sistema pueda tener peso social. Sí, vamos a ver, lamentablemente estamos muy cerca de un año electoral, por lo tanto usted sabe de que las cuestiones políticas acá a veces priman, y yo escuchaba ya algunos dirigentes políticos que están haciendo campaña y están utilizando justamente nada más ni nada menos que el ahorro de los argentinos para su campaña política, y no porque se gasten el dinero, sino porque la utilizan como eje y focalización de su discurso político. Así es, eso sirve de muy poco. Gracias, Semino, por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Era Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires.